Como usted sabe, y le he venido diciendo durante toda la tramitación del debate, usted puede prestar declaración indagatoria, es una declaración no jurada, en la cual usted se va a defender de ese hecho que, si usted quiere, se lo repasamos. Si no, si lo tiene presente y sabe de qué se trata, puede empezar a declarar. Naturalmente, puede hacerlo de la manera que quiera, es un derecho que usted tiene, y en consecuencia también puede, como le pregunté a Morales Toledo, puede responder preguntas o no. Es su derecho. Este momento es el momento que usted tiene para defenderse de esa acusación que le ha formulado el fiscal. Tiene la palabra. No sé cómo empezar después de 10 años y 9 meses de hostigamiento psicológico hacia mis hijos, hacia mí, hacia mi familia. No sé cómo empezar, porque esto no es que arranca acá. Es la segunda vez que sufrimos este trauma, esta humillación. ¿Me entendés? En 11 años casi. Tengo un hijo que cumplió los 2 años en la cárcel. ¿Sí? Y no sé decirlo gracias a declaraciones de testigos con identidad reservada que tenía Reusi y Zagari, que eran borrachos, drogadictos y personas incompetentes para declarar, como se notó en este debate de la última testigo de identidad reservada. Eso es para mí es un simple manoseo, sin contar el tiempo atrás cuando estuvimos detenidos con arresto domiciliario 2 meses, que las asistentes del patronato se olviden de mis hijos y de mí, de agarrar un día y tomar un colectivo e ir al patronato con mi nene de 2 años. Y más antes, en 2008, de la misma familia, la misma hermana de Atahualpa, y a mi nene de 11 años decirle: vos sos el hijo de la asesina, el que mató a mi hermano, ¿me entendés? Tirarme gallinas muertas negras en mi casa, de llegar a vender mi casa, de irme de la cuadra sin conocer al chico. ¿Y sabe por qué sigo diciendo que no lo conocía al chico, por más que vivía a media cuadra de mi casa? Porque siempre me dediqué a mi laburo, a mis hijos y a mi casa. Y mi casa era la de la 28, no la casa de Carlos, que él vivía en la 21. Que se entienda eso, que se divida un poquito. ¿Me entiende? Y decir, me enteré en el 2014, cuando se hizo el juicio, quién era Atahualpa, al chico a quien yo había ayudado por la chica esta, por la nena Alarcón, que venían a las 11 de la noche de la toma que había al final de la calle 28, que hoy es el 30 de marzo, con un pibe arrastra de borracho, y la chica Alarcón me dice: vecina, no me ayuda, dice, voy a ir a buscar a mi amigo, dice, así lo podemos llevar a la casa. El chico este se quedó sentado en el pilar de mi casa, en una piedra, en la vereda, hasta que vino la chica Alarcón con otros chicos. Y lo ayudé a llevarlo. Por ayudar a un borracho perdido, arrastra, estuve presa. De ahí en más de 2014 que me dio la libertad, no ayudó a más nadie. Que se ayuden solos. ¿Me entendés? Conociste a Atahualpa, te lo llevaste a tu casa. ¿Me entendés? Estoy indignada, cansada de esta farsa, de esta fantochada. Supuestamente en Argentina sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. 11 años casi. Señalándome con el dedo 2 veces sentada en el banco de acusado. Podrida. Mis hijos de los 9, uno de los 9 años y el otro de los 11. Hoy tienen 20 y 22 años. ¿Y sabe por qué no están acá, mi hijo? Porque no son parte de la hipocresía. Sí, de la justicia. Como los cartelitos que tengan. ¿Qué quieren? Yo, con todo respeto, le digo a la familia Atahualpa. ¿Qué quieren? ¿Justicia o 3 perejiles presos? Al fiscal y a la querella. ¿Por qué no, nunca llamaron en este debate a Mindelberg? Todo el mundo lo nombra a Mindelberg. ¿Por qué no se llamó? ¿Qué quiere? Justo expresa. Yo la verdad estoy indignada con esto. ¿Justicia de qué? A mis hijos, ¿quién les hace justicia? Cuando yo salí de libertad en 2014, me dicen, ¿por qué no te juntás con la mamá de Atahualpa? No, son 2 casos totalmente distintos. A la señora le sacaron al hijo. A mis 3 hijos le sacaron la madre. A mí me destrozaron mi familia, madre y padre de mis 3 hijos, y me formaron mi familia. Nos costó un montón de tiempo poder volver a hacer lo que éramos antes. El año pasado, en diciembre del año pasado, empezaron a romperme las pelotas, discúlpeme, con las notificaciones de que el juicio, de que esto, que el otro. Fueron a mi laburo a dejarme una notificación, me quedé sin laburo. Fueron a 500 veces, no eran policías de la provincia de Buenos Aires, eran policías de la provincia de Río Negro vestidos de civil. me pidió la casa donde yo estaba alquilando. Me quedé sin laburo, me quedé sin trabajo, sin casa. O sea, lo que me costó 4 años construir, en 4 meses, la justicia de Río Negro me lo tiró abajo. Ahora estoy con un problema de salud porque de algún lado tiene que explotar toda la bronca, todo el veneno que uno tiene adentro, arrastrando de 11 años. La verdad, yo quiero justicia. Ya no sé si por Atahualpa o por su familia. Yo quiero justicia para mis hijos y por mí. Lo que les pido es que no sé, mi absolución. No tengo nada que ver. Y por ayudar a un pibe en pedo en el barrio, hoy estoy sentada por segunda vez en el banco de los acusados. ¿Me entiendes? Y no es así. Para mí no es así. Y hoy en día, que no sé, veo un pibe que se maneje, listo. 2 años y 2 meses en cana. Y no es así. Para mí no es así. Lo que les digo es que no sé. No sé qué hago acá. No sé por qué no está Mindelberg acá. Y es más, también lo mismo que dijo Morales. Si algo le llega a pasar a mis hijos o a mí por nombrar a Mindelberg, o a Zagari, o a Reusi, los hago totalmente responsables a ellos. En un momento a mí, en 2012, cuando me tomaron la declaración, ni sabía que era el juez Reusi. Me dice, vos tenés que decir esto y esto y esto. Y estando mi defensor en esa época, Chironi. ¿Viste? O sea, le digo yo. Sí, le digo, estuviera el juez acá que está todo armado. Ah, me presento, soy Carlos Reusi, me dice. Decí que Morales no estuvo esa noche con vos, sino vos vas a quedar pegada, que esto que el otro. ¿Me entendés? La declaración que yo firmé, me dijeron, firmá que ya te quedás presa esa. Ni me la leyeron. Yo recontra histérica con mi bebé de un año y 11 meses, mi nene de 13 años y mi otro nene de 15. ¿Con quién se iban a quedar? 2 meses estuve casi en la alcaldía. Mi hermana todos los días a las 8 de la mañana llevaba a mi bebé en bicicleta, del barrio La Valle hasta la alcaldía. Y a las 8 de la noche le iba a buscar. Mi nene tuvo que dejar de tomar la teta porque a la justicia se le dio el forro de las pelotas y que mi hijo tenía que dejar de tomar la teta. Toma pastillas para que se te corte la leche. No, loco, yo no voy a tomar nada. No vas a poder ver a tu hijo. Y de las 8 de la mañana a veces que llegaba a mi hermana a las 12 del mediodía la hacían entrar. O sea, es una falta de respeto total esto. No sé qué hago sentada acá, no sé. ¿Por qué carajo estoy acá? ¿Por qué no está el nombre de la vida? Toloy. No sé, ¿por qué no está acá? Hernández. Hernández. ¿Se acordaba de la cara de Morales? Que lo había visto hacían 10 años, pero no se acordaba quién era su compañero de esa noche. Al día siguiente de declarar de la muerte de Atahualpa. O sea, es una falta de respeto. Es como que, no sé... No tenés, sos pobre y no tenés derecho a nada. Para lo que serví es para tapar la chanchada del Estado, de la justicia, porque tienen plata, son narcos, acomodos, y así. La verdad, yo quiero justicia. Y si la familia de Atahualpa también quiere justicia, ¿por qué nos piden que esté Mindelberg acá? ¿Por qué la misma abogada? ¿Por qué no leyó las primeras hojas de la causa, las primeras fojas? Ahí sale Mindelberg. En el juicio anterior el mismo Sosa dijo, para diciembre de 2008 el caso ya hubiese estado resuelto. ¿Y qué hacemos? En 2019, con un segundo juicio, con 3 perejiles que vienen arrastrando del 2018, porque somos pobres, o porque uno en su momento fue tranza, ponele, y no quiso transar con la brigada de investigaciones. No sé, la verdad, no tengo nada que ver con esto, y la verdad me gustaría que me den la solución. Y como lo dije en el juicio anterior, no quiero plata, es el día de la libertad, no, a mí me gustaría verla, a Daniela Zagari y a Carlos Reusi pidiéndole disculpas a mis 3 hijos, a Martín Fernández, a Nahuel Rupayán y a Rodrigo Morales, que en su momento Martín y Nahuel tenían 9 y 11 años. Y Rodrigo se crió en toda esta causa. ¿Me entiende? No es así. No tengo más nada que decir. Muy bien. Lo mismo que...